Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Made in Andalucía. El programa de hoy va dedicado a todas esas señoras andaluzas que han conquistado nuestros corazones y las redes sociales. Porque claro, ¿a quién no le gusta un batisterio romano del siglo I después de Cristo? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Para ello, retrocedemos en el tiempo. Un equipo del programa de Callejeros se trasladó a Granada para entrevistar a Encarnita y Josefina, quienes nos enseñaron el descubrimiento de su abuelo. A pesar de ser un programa algo antiguo, cada año vuelve a salir en las redes sociales, siendo viral otra vez. El batisterio romano y el imperio romano. Ahora nos trasladamos hasta Málaga. Siguiendo con la misma cadena, conocimos a la sirena de la línea. Sirenita de la línea, soy la sirenita del Calvario. Esta señora se hizo viral por su peculiar forma de teletransportarse, recorriendo un pequeño arroyo que divide Torremolina y Benalmádena, además de aprovechar la ocasión de pedir la ayuda de Supernani para su hija y, por qué no, algo para ella. ¡Cala, Supernani! ¡Vaya, a mí me busca un negro que me abanique! No solo los programas de televisión descubren este tipo de señoras. Hoy en día, los propios nietos y nietas dan a conocer a sus abuelas. El ejemplo más claro es Guadalupe, la abuela de dragones. Esta señora se hizo famosa por su reacción a los capítulos de Juego de Tronos, en especial por su reacción al final de la séptima temporada y la noticia de que tiene que esperar más de 2 años para la última temporada. ¿Ya se ha acabado? No me digas. Coño, en 2 años me he muerto yo. Y ahora me muero yo con el intrínculo y ya allí pensando, esto pongo de una demanda, pero ya, porque esto es jugar con mis sentimientos. Actualmente, la abuela ha creado un canal de YouTube en el que sigue subiendo reacciones a series, aunque no es la única abuela que ha comenzado a subir sus vídeos a esta plataforma. Este verano se hizo famosa Pepi por su peculiar forma de llamar a los nietos para la merienda. ¡No sigue! ¡Qué merendilla! ¡No siga! ¡Qué merendilla! Y esto es todo por hoy. Un breve repaso por las 4 señoras más, Made in Andalucía, que han conseguido enamorarme a medio mundo, dando a conocer su arte y sabiduría. ¡Viva España! ¡Viva Andalucía!